tanto que decir, ni tanto que callar, empezándome a creer mis mentiras. Tú, buscando tu lugar entre sueños y Prozac, escondiéndote entre falsas caricias. No me hables de volar, prefiero caminar y así salir de esta con vida. No me intentes engañar con promesas que se van al cajón de las facturas vencidas. Puede que hasta el final solo sea una más de nuestras relaciones suicidas. No hemos llegado a escarmentar y volvemos a topar con el mismo callejón sin salida. Queriendo comprender el cómo y el porqué, los besos se volvieron ceniza. Yo me pierdo como ayer entre hojas de papel, intentando dibujar tu sonrisa. No me hables de cambiar, para eso es tarde ya, de nada nos sirvieron las prisas. No me hables de luchar, no quiero comenzar otra lista de batallas perdidas.